Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días. Hoy viernes 27 de julio les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días. Yo soy Zulema Quispe y tanto Julieta como yo somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. El día de hoy, el tema central de nuestro programa es la objeción de conciencia, a la que apelan muchos médicos para no practicar abortos en los casos que se encuentran legalizados en nuestro país. Mencionamos estos casos: el aborto terapéutico en caso de que la vida de la madre corra riesgo, en casos de violación y, como dice en el protocolo del fallo constitucional 206/2014, en caso de que el feto tenga lesiones letales que marquen su inviabilidad. Bueno, sin más preámbulos, vámonos con el desarrollo de nuestro programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, en su máquina del tiempo, ha viajado por los siglos 7 y 8 de nuestra era y nos ha escrito una nueva carta. Querida audiencia de Radio Deseo, me encuentro entre los siglos 7 y 8 de nuestra era. Me encuentro en los inicios de la llamada Edad Media y en pleno esplendor del desarrollo de las civilizaciones americanas como la maya. Durante el siglo VII, el profeta Mahoma fundó el Islam en la actual Arabia. A partir de entonces, se dio inicio a la denominada expansión musulmana. A lo largo de todo este siglo y por Asia se expande el budismo. Las guerras continúan y en el siglo VIII he conocido a Carlomagno, quien reforzó su unión al cristianismo. Este hombre, apoyado por la Iglesia Católica, ha llegado a conformar un gran imperio en Europa y no por nada lo llamarán el padre de Europa. Pues como ven, gracias a esto, quien termina ganando poder es la Iglesia Católica y como consecuencia somos las mujeres las que vamos perdiendo. Ahora sí, comenzaré a contarles sobre lo que está pasando respecto al aborto. Para hablar sobre aborto durante estos siglos, tenemos que hablar del cristianismo. Este se va expandiendo y cada vez más paganos van adoptando esta religión como la suya. Durante este tiempo, la visión de los cristianos sobre el aborto se vuelve muy influyente en diferentes ámbitos, incluso el jurídico y también en gente que no es cristiana. Yo creo que en el fondo lo que se busca en general es una forma de controlar la cantidad de la población. En el año 675, los cánones irlandeses retoman la teoría de Aristóteles y deciden que el aborto antes de los 40 días de embarazo no debe tener la misma penitencia que el aborto después de los 40 días. El Concilio Trullano, en el año 692, asimiló el aborto al homicidio. Por cierto, en el futuro este concilio, es decir, esta reunión de las autoridades más importantes de la Iglesia, no será reconocida por la Iglesia Católica. Siendo testiga oculta de este concilio, lo que percibí fue una aversión a la magia y a la brujería. De hecho, dijeron que el aborto estaba relacionado con la hechicería. Les cuento también que se está usando con más ímpetu las penitencias y se comienza a escribir sobre ellas. El aborto tiene una penitencia menor que la que se da por las relaciones sexuales ilícitas. Por ejemplo, la penitencia de quien haya tenido relaciones sexuales con una vecina será de 9 a 14 años a pan y agua. En cambio, la penitencia por destruir el embrión de una criatura en el vientre de su madre, 3 años y medio a pan y agua. Como pueden ver, aún la Iglesia no considera como pecado mortal el aborto. Por América, la cultura moche llega a su ocaso. En el siglo VII, por la devastación climatológica y la llegada de los guerreros huaris. Mientras una cultura muere, otra florece, y esa es la huari, que tiene mucha influencia de la cultura tiahuanacota. Respecto al aborto, esta práctica es cotidiana, y las hijas son testigos de los abortos de sus madres y hermanas. Por tanto, algunas llegan a adquirir estos conocimientos. Tan común es esta práctica, que así como existen las mujeres expertas en partos, las parteras, existen mujeres expertas en abortos. Las aborteras. Me despido desde el siglo VIII, desde la ciudad de Palenque, viendo cómo las ciudades mayas van creciendo cada vez más y en todo sentido. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. El aborto nuestro de cada día. Diputado Pope pide vetar ingreso de legisladoras chilenas que apoyan el aborto. El diputado uninominal Horacio Pope Inch, del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, y parte de la Brigada de Chuquisaca, envió una carta a la Cancillería boliviana para pedir que se evite el ingreso de 3 legisladoras chilenas que supuestamente llegarán al país para un foro feminista. Las 3 legisladoras apoyan el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. El parlamentario boliviano asegura que las 3 diputadas del Frente Amplio estarían viniendo a promover el aborto libre en Bolivia, lo que a su juicio representa una apología del delito de aborto. Se trata de las diputadas Camila Rojas, Claudia Mix y Maite Orsini. Exigimos a su autoridad que se impida el ingreso de las mencionadas autoridades que pretenden visitarnos con ese fin, toda vez que están violando no solo la legislación vigente, sino también la soberanía nacional. Eso dice Pope en su petición. En tanto, la diputada Maite Orsini, en declaraciones al periódico La Tercera, aclaró que el motivo de la visita a Bolivia no tiene relación con el aborto. Mi viaje a Bolivia es para participar de un panel de feminismo a nivel latinoamericano. Creo que hay una confusión porque, por supuesto, soy respetuosa de los asuntos internos bolivianos. Espero que los puentes entre congresistas latinoamericanas sean cada vez más, dijo. Camila Rojas, a su vez, esta parlamentaria, indicó al mismo medio que ella ni siquiera viajará a Bolivia. Sin embargo, señaló que no se las puede vetar por sus posiciones políticas. Y en la misma línea está Claudia Mix, que lamentó que un diputado de la derecha de Bolivia quiera prohibirle el derecho a ir a su país por pensar distinto. Estoy convencida de que el gobierno de Bolivia no aceptará este tipo de vetos. La Defensoría del Pueblo investiga incumplimiento a una solicitud de aborto por malformación congénita, que también ponía en riesgo la vida de la gestante. Ocurrió en la ciudad de Sucre. El caso fue dado a conocer por el representante de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, quien indicó que la denuncia fue presentada por una mujer oriunda de Villa Tunari. Ella cursaba un embarazo en el que le diagnosticaron anencefalia del feto, es decir, que el feto no tenía cerebro. Ante el diagnóstico médico y con la información de que se podía solicitar la interrupción legal del embarazo, en aplicación de la sentencia constitucional número 206/2014, la mujer tomó la decisión y junto a su esposo recurrió a la Caja Nacional de Salud de Sucre, según un comunicado de prensa de la Defensoría. La mujer fue internada por casi 10 días en el Hospital Dr. Jaime Mendoza, donde los médicos confirmaron la anencefalia e indicaron que el feto no tenía probabilidades de vivir y que en cualquier momento moriría. Ante esa confirmación, la mujer gestante y su esposo formalizaron la solicitud de la interrupción del embarazo. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, el ginecólogo de ese nosocomio se negó a realizar el procedimiento y convocó a una junta médica que determinó que para interrumpir el embarazo requerían de una autorización judicial o en su caso debía continuar con la gestación. Pero la afectada ya tenía 21 semanas de embarazo y de continuar en ese estado se ponía en riesgo su vida porque el feto podía morir en su vientre y producirse una infección. Frente a esa circunstancia, la gestante pidió alta médica para acudir a otro hospital y el 28 de febrero del 2018 fue atendida en el Hospital Gineco-Obstétrico Dr. Jaime Sánchez Porcel, donde los médicos finalmente interrumpieron su embarazo en el marco del Reglamento Técnico de Aplicación de la Sentencia Constitucional 206/2014 en los Centros de Salud Pública. Recordemos que la sentencia constitucional elimina el requisito de autorización judicial para realizar el aborto legal en tres circunstancias: en casos de violación, en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre y en el caso de malformaciones congénitas que hacen incompatible la vida del feto fuera de la mujer gestante. A propósito de esta denuncia, la Defensoría del Pueblo recordó a médicas y médicos que menoscaban los derechos de las mujeres que deben cumplir sus deberes, así como las disposiciones constitucionales y determinaciones del ente rector. La investigación continuará y se podría determinar responsabilidades para los profesionales médicos denunciados. A pesar de ser objetor de conciencia, el médico Walter Rodríguez Chuquimia, especialista en medicina fetal, apoya la interrupción del embarazo en situaciones como la denunciada a la Defensoría del Pueblo. Hay que valorar, ¿no? Pues ahí es donde nosotros manejamos a los pacientes porque consideramos un riesgo. O sea, sacar riesgos no es solamente eso, sino determinar el tipo de malformación que puede tener. La medicina actual, la medicina materno-fetal, puede ayudar a salir este tipo de pacientes que pueden tener una malformación para que puedan tener una mejor vida. ¿A qué me refiero? Una malformación que puede ser corregida dentro del vientre materno para ayudar ya después de que nazca, puede serse. El problema está en aquellas malformaciones que no tienen posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una crania. Ese bebé se va a morir. La mamá decirle eso es un trauma, ¿no? Porque no espera nada. No espera que salga en el parto y ya. Pienso que en este tipo de casos, que son severos, yo pienso que la mamá tiene decisión también, ¿no? Esperar un bebé que se va a morir al nacer, no sé, se habrá sentido. Y además, hay un momento en que nosotros tenemos que pensar más en la madre que en el bebito. Siempre ha sido así. En el ámbito internacional, tenemos una noticia proveniente de Chile. Tres mujeres fueron apuñaladas durante la marcha por el aborto libre en Santiago. Las lesionadas fueron trasladadas a una posta de salud para que sean atendidas. El incidente ocurrió momentos antes de las 9 de la noche, el 24 de julio, en la Alameda, antes de llegar a la Avenida Brasil. Una de las mujeres fue herida en el abdomen, mientras que las otras recibieron cortes en las piernas y las trasladaron al centro de salud. Ahí las atendieron y están fuera de riesgo. Según indicó a T13 Macarena Castañeda, vocera de la Mesa Acción por el Aborto, una turba de encapuchados empezó a armar barricadas en la marcha a una cuadra de donde estaba el escenario. De repente, un grupo empezó a apuñalar a las que estaban pasando. Algunas supieron que estaban atacando, salieron a proteger y también terminaron apuñaladas. Eso es terrorismo, yo no lo quiero llamar de otra manera. Cuando un grupo quiere amedrentar a otro para evitar que pueda expresar sus ideas libremente sin provocación alguna. Intentaron cortar la marcha para que no pudiéramos pasar, agregó Castañeda. Si bien las organizadoras hablan de 3 mujeres apuñaladas, hasta ahora Carabineros contabiliza solo 2 heridas. La mujer apuñalada en el abdomen y un funcionario de la institución que estaba a cargo del orden y seguridad. Según información de la Intendencia, a partir de estimaciones de Carabineros, 15.000 personas asistieron a la marcha. Las organizadoras cifran en 50.000 las y los asistentes. Un rechazo transversal, eso es lo que hubo la mañana del 25 de julio, al día siguiente del ataque, y fue un pronunciamiento desde diversos sectores políticos que comenzaron a aparecer en redes sociales, mensajes de rechazo a lo sucedido. Entre estos mensajes destaca el de la expresidenta Michelle Bachelet, quien indicó que este tipo de amedrentamiento a movimientos sociales recuerda a los peores años de la dictadura y son inaceptables en un país democrático. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, también reprochó lo ocurrido, indicando que nada justifica la agresión contra personas que piensan distinto. El gobierno, en tanto, anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables del hecho, que fue calificado como repudiable por las autoridades. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre y su cargo, por favor. Soledad Chapetón, alcaldesa de la Ciudad del Alto. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay, yo represento a un municipio que es el segundo más importante de Bolivia y no puede emitir una opinión netamente personal. Yo creo que hay una posición encontrada entre la población. Evidentemente las mujeres tenemos nuestros derechos, pero también el derecho a la vida es la que un valor importante que se tiene que prevalecer. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Las normas de la Casa de la Sidra, una película dirigida por Lise Hallström. El film Las normas de la Casa de la Sidra fue estrenada en 1999. Esta es una película estadounidense y fue ambientada en los años 40. En un pueblo cualquiera en Estados Unidos. Este pueblo era inaccesible para quienes no tenían ganas o voluntad de conocer este recóndito lugar del mundo. Justamente por ese hecho, algunas realidades, y esta en concreto, podían escapar de la moral convencional o hegemónica. Por eso, este lugar era propicio para crear un contexto de cuestionamiento de la sociedad de los 40 en Estados Unidos. La única razón por la que la gente viaja hasta aquí es por el orfanato. Este se desarrolla dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. En época de guerra, se alentaba a las mujeres a reemplazar a los hombres enlistados en las fábricas, ya que se necesitaba mano de obra. Este contexto de crisis era el propicio para cuestionar la letanía de una moral caduca. En Saint-Claude, con cada regla que incumplo, intento plantearme que mi prioridad es el futuro del huérfano. En ese país se legalizó el aborto en 1967 y en la actualidad se practica sin restricciones hasta las 24 semanas. Les debo confesar que esta peli la vi hace unos 15 años, sin grandes aspavientos, pero esta segunda vez me conmovió profundamente. Esta es la historia de un lugar que funcionaba como orfanato y hospital, del cual se hacía cargo un médico soñador, comprometido y altamente sensible, el Dr. Larch, quien había pensado al principio que todo iba a ser un idilio, pero la realidad lo hizo tocar la crudeza de esta. Niños abandonados no deseados, mujeres buscando ayuda para abortar. Este médico había tomado una decisión, enfrentar esta realidad y ser útil usando sus conocimientos y sus diplomas para quien lo necesitaba, los niños y niñas huérfanas y las mujeres que deseaban abortar. Este era un momento histórico difícil, sin lugar a dudas para mujeres que experimentaban una nueva realidad y quienes debían salir solas fuera de sus casas a buscar la sobrevivencia en épocas de guerra. El doctor Larch tenía un discípulo, el cual fue escogido de manera curiosa. Este aprendiz era un huérfano que nunca fue dado en adopción, a pesar de varios intentos, y que recibió todas las enseñanzas posibles de parte del doctor Larch. Homer, el discípulo, aprendió de manera empírica el oficio de médico, y aunque era muy capaz de ejercer esta profesión, no le era suficiente. No le convencían las razones de su maestro para realizar abortos. Es ahí donde él decide salir y conocer mundo. Este, paradójicamente, al estar fuera, se enamora y se topa con la responsabilidad de tomar decisiones. Realiza un aborto por voluntad propia y se topa también con la necesidad de revisar su propia moral, fuera y lejos del orfanato. Las circunstancias le ayudaron a decidir sobre el lugar que quería ocupar en el mundo y de qué lado iba a estar. ¡No! Siga respirando. Todo saldrá bien. Y así, mi alumno aprendió a cuidar de los niños abandonados y ayudarme a dar a luz a los no deseados. ¡Cálmese! Esta película se entremezcla con la temática de la situación de los negros en Estados Unidos en los años 40, toca también el tema del embarazo producto del incesto y el embarazo adolescente. Es interesante la metáfora del título, las normas de la casa de la sidra, normas que las dicta el amo o la moral imperante, esas que no responden a nuestras necesidades, las que están escritas en el papel, pero que si queremos escribir nuestra propia historia, como Homer Wells, las quemamos y escribimos las nuestras. Las normas que responden a nuestra ética y a nuestras opciones. ¡No es tu negocio! ¿Acaso sabes cuál es tu negocio, Homer? ¿Lo sabes? No puedo esperar. ¡Vamos, Dick! ¿Cuál es tu negocio? Mi negocio es la medicina. Quiero ayudarles. Solo eso, quiero y puedo ayudarles. Las interpretaciones más destacadas son las de Tobey Maguire y Michael Caine. Este film ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto y el Oscar al Mejor Guión Adaptado. La puedes ver en la videoteca de Mujeres Creando. ¿Se ha acabado? No, aún falta mucho más, Curly. Pero eso será mañana. No nos adelantemos a la historia. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. A mí no me había bajado 2 meses. Por eso he ido a donde esos que sacan análisis de sangre para saber qué era lo que tenía. Ahí me han hecho análisis de orina y me han dicho que estaba embarazada. Y yo dije, no es posible. Porque yo no tengo esposo. Entonces me dicen, ¿estás embarazada? Aquí está. Y yo así le digo, ¿no? Sí, estás embarazada. Si no quieres tener ese hijo, no puedes tenerlo. Eso es lo que me han dicho. Entonces luego me han dicho, te va a costar 300 bolivianos. Pero yo no tengo esposo. ¿De cómo puedo estar embarazada? Yo eso era lo que pensaba. Y la persona que me ha atendido me decía, no, pero está aquí, aquí está. Y yo le dije, a ver, muéstrame la prueba. Y me dice, aquí está la prueba, sí. Pero cuando me estaba mostrando, en esas cositas salían así como discos, CDs. En ese día, en ese salía dos rayitas. Y yo le dije, no, no puede ser. Porque antes mi papá me decía, no vas a entrar a los baños públicos, porque cualquier persona que entra ahí, ahí mismo orinan, ustedes se sientan y ustedes pueden salir embarazadas. Yo también pues tenía miedo de eso. Entonces dije, ¿será así? Entonces me he asustado pues harto y pensé, debe ser que estoy embarazada. Entonces yo he entrado al hospital donde mi hijo estaba asegurado y entonces ahí he entrado y otra vez me han hecho análisis de sangre y le he dicho que estaba embarazada y me dice, no, no estás, es negativo. Pero allá me han dicho que estaba embarazada, le digo a la persona que me ha atendido y me dice, no, no estás embarazada. Y otra vez le digo, pero me han dicho que estoy embarazada y me dice, ¿por qué has ido ahí al frente? ¿Por qué no has entrado aquí? Si la prueba de embarazo es 5 bolivianos nomás, me dice. Entonces yo quería saber rápido, por eso es que he entrado allá, le digo. Entonces me dice, anda, denunciales. Pero yo no podía denunciarles porque yo tenía miedo pues de denunciar. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces, tal vez pasa a las que han ido ahí, puede ser, o sea, como a mí, ¿no? Pero como yo sabía que no estaba embarazada, porque no tenía esposo y nunca he estado con otros hombres, entonces mi duda era cómo podía estar embarazada, ¿no ve? Entonces lo que más miedo me ha dado es que me digan que estaba, si yo tenía la seguridad que estaba, entonces... En ningún lugar es seguro, pienso eso. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. Paraguay. Actualmente el aborto en Paraguay es ilegal en todos los casos, excepto cuando se lo practique para salvar la vida de la mujer. El código penal en el que se castiga el aborto en todos los casos data de 1914. Desde 1992 hasta 1997, Paraguay tuvo la oportunidad de modificar su código penal y despenalizar el aborto. Sin embargo, debido a las posiciones conservadoras de los que entonces decidían en este país, no se modificaron los artículos relacionados al aborto y se promulgó el nuevo código penal, dejando los artículos referentes al aborto como los únicos sin ser modificados. Allí se ratifica que se penaliza el aborto en general, incluyendo a la mujer, a quienes hayan instigado el hecho y a quienes lo hayan realizado, médicos o parteras. Exime de culpa a quienes hayan obrado para salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo o el parto. La penalización alcanza al hombre responsable de la concepción solo como cómplice. Y existe un atenuante para quien haya pretendido salvar la honra de la esposa, madre, hija o hermana. Son 5 artículos del Código Penal paraguayo los que castigan a las mujeres por abortar. En el artículo 349 estipula que la mujer que causare su aborto por cualquier medio empleado por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con penitenciaría de 15 a 30 meses. Si hubiere obrado en el interés de salvar su honor, será castigada con prisión de 6 a 12 meses. Con este artículo se castiga a toda mujer que quiera abortar, obligándonos a recurrir a la clandestinidad, poniendo en peligro nuestras vidas. Además de ser totalmente controlador y discriminador, porque da valor a la honra de las mujeres, controlando y juzgando la vida sexual de las paraguayas. Y por supuesto, dejando en la total marginalidad por ejemplo, a una mujer en situación de prostitución. En el artículo 352 se aclara que estarán, sin embargo, exentos de responsabilidad los médicos cirujanos, curanderos, parteras, farmacéuticos, sus practicantes y ayudantes, los fabricantes o vendedores de productos químicos y estudiantes de medicina, que justificare haber causado el aborto indirectamente con el propósito de salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo o el parto. El decreto penal, por el cual no se modificaron los artículos relacionados al aborto en el Código Penal, justifica su decisión en la necesidad de poblar este país, reafirmando cínicamente la posición patriarcal de que las mujeres no somos más que máquinas de reproducción. Textualmente, el decreto dice: considerando que el número de abortos provocados ha crecido en una proporción alarmante en nuestro país, sobre todo en la capital y en algunos puntos del interior de la República, que entre los numerosos males que derivan del apuntado se destacan preferentemente los que siguen: la despoblación del país por la disminución de la natalidad en el Paraguay, con una población escasa de 1 millón de habitantes, pudiendo en su territorio feraz vivir millones de almas, el problema del aborto provocado adquiere una gravedad excepcional. El aborto contra natura destruye anualmente miles de vidas paraguayas. El aborto constituye un atentado a las buenas costumbres del país, matando el sentido moral de sus habitantes. Como hemos podido escuchar, las paraguayas viven aún con un código penal concebido en el año 1914, en el que se permite abortar solo si una mujer corre el riesgo de morir por el embarazo. Han pasado más de 100 años y aún el Estado paraguayo ha sido incapaz de buscar alternativas para evitar que miles de mujeres mueran por abortos clandestinos, cerrando los ojos a una práctica que es cotidiana desde tiempos ancestrales en todos los lugares de este planeta. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Objeción de conciencia. Colegios médicos con posiciones diferentes. Mientras el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denomina el aborto como el acto de matar a una persona, el Colegio Médico de Chile respalda la interrupción legal del embarazo en tres causales y no interfiere con las y los médicos que respetan la decisión de las mujeres sobre su maternidad. Lo que tienen en común estas instituciones colegiadas es haber promovido la introducción de la objeción de conciencia en la normativa que legaliza el aborto. Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, sostiene que la objeción de conciencia es un derecho que tiene cada persona y al que él mismo se acogió. La objeción de conciencia es un derecho que tiene cada profesional, justamente para ver si practica o no practica, si mata o no mata a una persona. Entonces yo tengo todo el derecho de hacer objeción de conciencia si no quiero practicar el aborto. Ya, ¿aún en las tres? Sí, cualquiera de las tres causas. Como decía, nuestra profesión tiene un principio, y es el principio de defender la vida. Por lo tanto, todos los profesionales privados, públicos, tienen todo el derecho de la objeción de conciencia. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, es actualmente gerente general interino del Seguro Universitario de La Paz. Totalmente diferente es la situación en Chile, donde el aborto en tres causales fue aprobado el 14 de septiembre del 2017. Antes de esta fecha, la interrupción voluntaria del embarazo estaba penalizada en cualquier circunstancia. El médico chileno Manuel Guerra llegó al país para participar en un seminario sobre salud materno-fetal, actividad que se realizó la semana pasada. Este profesional, que no es objetor de conciencia, relata cómo su institución colegiada respalda a los médicos que cumplen la ley. Doctor, ¿hay algún tipo, no sé, de persecución que sufran estos grupos de médicos que se han organizado para realizar los abortos o algún señalamiento, no sé, de sus compañeros médicos? No, en un principio hubo una suerte de hostigamiento por redes sociales, me acuerdo de nuestros colegas, pero fue transitorio, absolutamente transitorio. El colegio médico de mi país lo apoyó plenamente y ya pasó y ya está todo aceptado. ¿El colegio médico de su país tiene alguna posición con respecto al aborto? Sí, apoya el aborto en tres causales, absolutamente, de apoyo. ¿Qué dicen sobre la objeción de conciencia? Ah, claro, que cada uno puede ser objetor de conciencia sin tratar de interferir en los que no son objetores. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 206/2014 que eliminó el requisito de la autorización judicial para la realización de un aborto debido a un embarazo por violación, el Ministerio de Salud elaboró un procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia. El artículo 9 de este procedimiento está referido a la objeción de conciencia. El inciso A señala que los profesionales de salud tienen la legítima posibilidad de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales. El inciso B aclara que la objeción de conciencia es una decisión personal y no una decisión institucional. El inciso C especifica que las y los médicos que se opongan a realizar un aborto en las tres causales, por definirse como objetores de conciencia, deben comunicarlo de manera escrita e inmediatamente al jefe de servicio y o director del servicio de salud para que se garantice la interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 horas después de haber solicitado el servicio. Según el inciso D, el director o jefe del servicio, en calidad de autoridad, debe garantizar la interrupción legal del embarazo dentro de las 24 horas. El procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional 206/2014 establece que el incumplimiento para la interrupción legal del embarazo acarrea responsabilidad civil, penal o administrativa en su caso, a las autoridades del servicio de salud. Las tres causales de aborto en Bolivia y en Chile son embarazo por violación, incesto o estupro, riesgo para la vida y la salud de la madre y malformación del feto incompatible con la vida. En Chile, con la promulgación de la ley del aborto, hubo médicos que trataron de impedir el cumplimiento de la ley. Pero quienes sí estaban dispuestas y dispuestos a hacerlo se organizaron en todos los centros hospitalarios, al menos en las ciudades grandes del vecino país. El médico Manuel Guerra, especialista en medicina fetal, relata este proceso. Me estaba contando que hay algunos médicos que están dispuestos a hacer el aborto en los hospitales. Uh-huh. ¿Se organizan de alguna forma? Se hacen grupos no te diría pro aborto, sino que te diría sin objeción de conciencia, ¿ya? Es un equipo que, por ejemplo, en el hospital mío se llama el Equipo de Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer. Y ellos son los encargados de hacer ese trabajo, donde se entrevista a la paciente, se hace todo, se pide el asesoramiento a nosotros que somos los de alto riesgo en medicina fetal, pero los que hacen el trabajo en el fondo son ellos, todo el trabajo psicológico y todo el trabajo que conlleva la inducción y atender ese aborto o el parto en el caso necesario. Uh-huh. ¿En todos los hospitales o centros médicos existen estos grupos? Todos los hospitales deberían tener su grupo. ¿Pero hay algunos que no lo tienen? Hay algunos hospitales de provincia que no lo tienen porque son hospitales muy pequeños. Pero si no lo tienen, tienen la obligación de derivar a la paciente a un hospital más grande que lo tenga. A 10 meses de la promulgación de la ley del aborto en Chile, claro que todavía hay muchas dificultades, sobre todo en los pueblos y ciudades pequeñas, como indicó el médico Manuel Guerra. Un reportaje de BBC Mundo relata la situación de Fernanda Sandoval, que vive en un pueblo en la zona central de Chile. Una fuerte infección hizo que el feto de 4 meses se desprendiera del útero. A pesar de la hemorragia y del dolor, el médico tratante se negó a practicarle un aborto por la causal de riesgo para la vida de la gestante y tampoco por incompatibilidad del feto con la vida, ya que la infección lo había dañado seriamente. Pero este médico no informó a la dirección del caso. Una matrona se enteró de la situación y con permiso de dirección inició el aborto con pastillas. Debido a la infección, el aborto quedó incompleto y Fernanda necesitaba que se lo completen de manera quirúrgica. Pero aún en la camilla, dirigiéndose al quirófano, los médicos discutían si debían o no practicar un legrado. Fernanda, que es mamá de una niña de 3 años, salvó su vida de milagro y ahora está procesando al hospital por haberla puesto en riesgo. Según el procedimiento técnico para el cumplimiento de la sentencia constitucional, la objeción de conciencia es individual y no institucional. A esto, el responsable nacional de advocacy del CIES, Cristian Espíndola, añade que quien dirige un centro hospitalario no puede ser un objetor de conciencia, precisamente porque él debe garantizar que el aborto en las 3 causales se realice en el término de 24 horas desde la solicitud. Hay una responsabilidad del objetor de conciencia de garantizar dentro del propio servicio. Además, la misma sentencia establece, y el procedimiento técnico que te hablo del Ministerio de Salud, establece que el jefe médico o el director del hospital no pueden ser objetores de conciencia. Y ellos como autoridades tienen la obligación de garantizar la interrupción legal del embarazo en el servicio de salud para las mujeres. El médico Luis Larrea, aunque es gerente del Seguro Universitario, ejerce las funciones de dirección a pesar de que es objetor de conciencia. Similar es la situación del médico Raúl Prada, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil, quien también es objetor de conciencia. Según indicó, el materno infantil no recibió nunca una solicitud para realizar un aborto por violación. En este momento, obviamente, está la objeción de conciencia. En el caso de que por cualquier motivo se establecería mediante una junta médica, mediante una reunión, mediante patología que pueda tener la madre, o el producto de la concepción, se establecería de que se debe realizar una interrupción del embarazo, que no ha ocurrido, pero si ocurriera, decimos, después de una junta médica, obviamente en última instancia existe la objeción de conciencia. No se puede obligar a un médico a que practique un legrado en contra de su propia voluntad. Él está formado para otro tipo de asistencia, entonces existe, pero no hemos tenido, como reitero, casos por los que haya que haber tenido que interrumpir un embarazo. El médico Walter Rodríguez Chuquimia, especialista en medicina fetal, es otro objetor de conciencia. Particularmente yo no estoy de acuerdo con el aborto, de hecho nunca lo he hecho. Siempre unos rechazados, así sean amigos, amigas, muchas se han enojado. ¿Es objetor de conciencia? Sí, pero bueno, hay bebés que no tienen ninguna posibilidad. Y la posibilidad de desembarazo es que se complique la mamá, ¿no? Ahí sí se les recomienda. Y si alguna vez nosotros hemos tenido este tipo de pacientes, tampoco lo hemos hecho. Se le ha mandado a un lugar donde, bueno, uno o la mamá busca donde puede interrumpir y todo eso. Entonces nosotros no lo hacemos porque prácticamente nosotros no usamos forma para eso. Hemos formado para salvar a los fetos, no provocar. Y peor en un embarazo normal, ¿no? Ni siquiera. Rodríguez trabaja en la caja de salud de la banca privada donde, según este médico, no practican abortos y envían a las mujeres a otros centros hospitalarios o a que ellas busquen dónde podrían realizarse la interrupción del embarazo. Pero si en caso de que la paciente llegue, por ejemplo, con una malformación fetal o que su vida está en riesgo... No se le hace nada. Lo que se hace es esperar. Si ella en algún momento presenta amenaza, no se le trata. Pero si no, hay pacientes que han venido a las 10 semanas... y han estado con su malformación hasta las 40. Eso es un poco ilógico, ¿no? Porque en su tiempo esa paciente psicológicamente está destruida. ¿Se la deriva a algún lugar, a algún otro hospital? No, no hay ningún lugar aquí para derivar. Solo porque tendría que decir que el aborto solo se da por 3 situaciones. Mientras no sean esas, no. El médico Rodríguez indicó que también las enviaban al Hospital de la Mujer. Pero ahí también se negaban a practicar el aborto. Claro, en caso de que sean esas tres causales legales, se le hace el aborto. Un médico, en el Hospital de la Mujer se llama un médico, pero nadie solía quererlo hacer. En niños diagnosticados con síndrome de Down. Se tiene que designar porque es una orden judicial, ¿no? En todo caso, Rodríguez aclara que no es lo mismo oponerse al aborto que no quererlo practicar. Doctor, ayer me ha dicho que usted era objetor de conciencia con respecto al aborto. Una cosa es estar en contra y otra estar en que uno no quiere hacer esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que si una mujer quiere, o sea, personalmente quiere hacerse un aborto, uno no puede decirle no, o sea, ir y decirle no te tienes que hacer, no. Si ella quiere, pues lo hace, ¿no? Creo que eso es de cada uno. Uh-huh. Para quienes no son objetores de conciencia, como el médico chileno Manuel Guerra, la ley del aborto en Chile fue un alivio. La principal objeción de conciencia que se ha dado, por lo menos en mi país, es por la violación. Es la violación, fue la principal. Que puede que la niña puede estar inventando, que esto, que lo otro. Entonces, muy difícil eso, muy difícil. Pero cuando tú compartes con pacientes, yo me dedico mucho a lo que es medicina fetal, entonces cuando compartes con pacientes que ves y sabes y le dices a la paciente el pronóstico que va a tener su hijo, que probablemente se va a morir dentro del útero, o va a nacer y se va a morir los primeros días después de, pero no tengo nada que ofrecerle porque la ley me dice que no puedo hacerle nada, entonces usted dice, esto fue un alivio, pero del cielo a la tierra. El Ministerio de Salud de nuestro país, a pesar de la insistencia desde hace casi 2 meses, no informó sobre ningún tema relacionado al cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 ni del Código Penal. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría. el útero abierto ni la boca cerrada. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Después de escuchar nuestra investigación, me parece que el principal obstáculo para que se aplique la norma en nuestro país es la objeción de conciencia y el supuesto desconocimiento de lo que especifica el procedimiento emitido por el Ministerio de Salud para la aplicación del fallo constitucional 206/2014, en el que claramente se especifica que la objeción de conciencia no es institucional, sino personal, y que el responsable del centro de salud o director en 24 horas debería dar solución a la paciente que solicita la interrupción legal del embarazo. Efectivamente, y una vez más, Zulema, corroboramos que de parte de los operadores y operadoras de los servicios de salud hay una interpretación antojadiza. Recordemos lo que está pasando en Chile después de la aprobación del aborto en tres causales. Los sectores conservadores apelaron al Tribunal Constitucional y en este se consiguió la objeción de conciencia institucional. Esa figura es nueva y no tiene precedente, y muy peligrosa, yo diría, porque no deja lugar a la libertad individual, ya que la objeción de conciencia es individual, como ya tú lo decías, Zule, y no puede ser institucional porque puede significar un retroceso para los avances de nosotras las mujeres que estamos luchando por la despenalización del aborto. Claro, y por otra parte, yo creo que así como existen médicos, lo que dices, ¿no?, que alegan objeción de conciencia, también existen otros que no. Y los servicios de salud, como institución, deberían garantizar que se practique el aborto legal en las tres causales que hemos mencionado, que se mencionan en la sentencia constitucional 206/2014, porque me parece que es inhumano que se le obligue a una mujer continuar con su embarazo pese a que su vida corre peligro. Porque justo el primer médico con el que se ha topado alega objeción de conciencia, y porque el director de la institución no cumple con su función de garantizar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es inhumano porque ya, jo, me parece que el hecho de saber que no puedes continuar con tu embarazo si es deseado, ya es doloroso, ¿no? Y que encima tengas que peregrinar pidiendo que te atiendan, esperando la decisión de una junta médica que no es necesaria. Hay que recalcarlo, no es necesario, y teniendo que aguantar los dolores físicos, me parece que es violento, pareciera que nuestras vidas no valen nada. Además, que no se está pidiendo nada que esté fuera de la norma. El aborto, en caso de peligro de la vida de la madre, está legalizado en nuestro país. Recordemos, Zule, que el año pasado, en el contexto de la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal, la Iglesia se manifestó, ¿no?, aunque este nuevo Código del Sistema Penal ha sido derogado, ¿no es cierto?, la Iglesia igual se ha manifestado y planteó que ninguna de las entidades de salud o centros de salud pertenecientes a la Iglesia iban a atender abortos legales dentro de las tres causales que ya las hemos mencionado antes, ¿no?, contraviniendo la ley. En ese sentido, me parece importante que no permitamos, ¿no?, que hay que estar alertas, que no permitamos que la Iglesia aquí en Bolivia entre dentro de esa objeción institucional, porque no se puede afirmar o presuponer que todos los médicos son objetores de conciencia. Y luego, creo que por lo menos en La Paz, los centros más importantes de salud le pertenecen a la Iglesia fuera del sistema público, ¿no? Por ejemplo, mencionemos al Hospital San Gabriel, al Colpin, al Hospital Arcoíris, al Juan 23, centros importantes, digamos, que cubren la atención de gran parte de la población. De gran parte de la población. Imagínate qué pasaría si las mujeres que quieren apelar a este fallo, al fallo 206/2014, no pueden acudir a estos centros. Claro, y bueno, volviendo al caso de Chile, no hace mucho ha salido una noticia sobre una mujer que ha tratado de abortar apelando a la ley, ¿no? Porque recordemos que en Chile se ha aprobado el año pasado, se ha aprobado la posibilidad de abortar en tres casos, ¿no? Igual que en nuestro país. Claro. Bueno, pues una mujer ha acudido a esto para poder interrumpir su embarazo porque su vida corría peligro. Lo que ha pasado es que el embrión en esta mujer era inviable, ya que se rompieron membranas y no había líquido amniótico para que el embrión pudiera seguir viviendo. pero no le han querido practicar el aborto por objeción de conciencia, pese a que su vida corría peligro por la infección que se ha generado y pese a que le dijeron que el embrión estaba sufriendo y que estaba muriendo lentamente. Los médicos alegaban que aún habían latidos del corazón del embrión y que por eso no se podía practicar el aborto. Esto me parece a mí totalmente cruel. Y yo me pregunto, ¿qué vida quieren salvar los médicos? Algunos médicos, ¿no? No todos. Como en este caso, yo creo que ninguna. Más al contrario, su negligencia por sus moralismos solo provocan sufrimiento. Bueno, Zule, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajan en el programa y a Rufo Durán, que está en los controles, y a Alejandra García por la producción. Los y las esperamos el siguiente viernes a las 10:30 de la mañana. Y si no nos han escuchado hoy, nos pueden escuchar mañana en el reprise del programa a las 12 del mediodía. Nos vamos, Jo, con un graffiti de Mujeres Creando dedicado a los médicos a quienes no les importa nuestra vida. Médicos, su juramento no es de Hipócrates, sino de hipócritas. ¡Chao! Pero abierto.